enloquecer, voy a enloquecer. Y tu querer, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Por tu amor, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Claro, si tu querer. Para los amigos de la pasarela de Paraná, sí señor. Dame cariño, mujer, o voy a enloquecer. Necesito de tu voz, necesito de tu piel, necesito de tu amor, yo necesito. Yo sin ti no sé vivir, voy perdiendo la razón. Si no tengo tu querer, voy a enloquecer. Amor, te necesito junto a mí para yo poder vivir. Sin ti, soy como una ave sin tus alas. Necesito de tu amor, por eso voy a enloquecer, voy a enloquecer. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. Sin tu querer, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Por el amor, voy a enloquecer, voy a enloquecer. Sin tu querer, voy a enloquecer. Si no tengo tu cariño, voy a enloquecer. Voy a enloquecer, necesito que tú vuelvas a darme tu querer. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. A la mujer, ya no puedo más. Necesito tu valor. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. Claro. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. A darme tu querer. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. Por tu amor. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. Sin tu querer. Voy a enloquecer, voy a enloquecer. Por tu amor. Voy a enloquecer, voy a enloquecer.